buenas tardes. Con una copla empezamos el programa, empezando el Acartador en Radio Topo en el 101.8 de la FM o en radiotopo.org. Hola, buenas tardes. Contrainformación libertaria que hacemos entre todas. Sí. Recuerda, participa, microabierto@radiotopo.org. Y también eso, que estamos los jueves en directo y íbamos a decir las repeticiones, pero las repeticiones en FM no nos podríais escuchar. Ya lo sentimos, pero hemos estado 2 días sin emitir en la frecuencia modulada. Es que aquí nadie cobra y lo tenemos que hacer todo pues con estas manitas o con estas zarpitas que tenemos por aquí. Y aún estáis a tiempo de mandaros los audios para el especial Campanadas fin de año, que tenemos eso, microabierto@radiotopo.org, pues mandadnos lo que consideréis oportuno para hablar en las Campanadas fin de año que haremos en riguroso directo, sin campana pero con sartén, supongo. Y este sábado, para celebrar el 13-12, 13 de diciembre, y también de paso despedir, ya vamos despidiendo 2025, pues tenemos un evento en el CSA La Revuelta que organiza Las Campa, el colectivo de apoyo a mujeres presas de Aragón. En este caso es un plan, un juego de fuga, Fúgate de la cárcel con Las Campa, con bermuteo, DJs, carteo a preses y rica comida vegana. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Y que se murió Jorge Ilegal, se murió Robe Iniesta. Bueno, yo es que soy muy de música de guitarrazos. Me parece que tú también, ¿no? O sea, más de Jorge que de Robe. Sí, pero eso. Pero bueno, música de guitarra, yo que soy poco de maquinitas, o sea, de electrónica y tal, porque soy un señor viejuno, pues es lo que hay. Pues a mí la música guitarrera siempre me ha ido. Y bueno, sí, yo más la tralla de Ilegales, que igual es más punk rock, con todo el respeto, que sí, que es verdad que Robe Iniesta pues era un tío que era un gran letrista, un gran músico y tal, pero bueno, pues eso, gente que se va del mundo de la música. También se fue Jimmy Cliff hace poco, o sea que bueno. Sí, sí, desde luego son muy populares. Sí, sí. Y ha sido una semana trágica. Tremenda. Y bueno, también es lo que tiene cuidarse poco, todo hay que decirlo. Levántate y lucha ya. y vamos con la acratorial de hoy, que habla de paisajes para quien pague. En dos semanas consecutivas, Jaca y Benasque han llevado a cabo dos movilizaciones para llamar la atención sobre lo evidente. En el Pirineo ya no se puede vivir. Más bien se puede si tienes una economía boyante, porque los precios de la vivienda son prohibitivos y con un sueldo normal es imposible hacer frente a un alquiler. De comprar ya ni hablamos en las zonas que se cuentan con el metro cuadrado más caro de Aragón. De hecho, el lugar más caro de nuestra tierra es Allende Gállego y la vivienda usada más cara está en Jaca, muy por encima incluso de las zonas residenciales más exclusivas de Zaragoza. El puente festivo trajo lo de siempre, miles de coches colapsando las carreteras y la apertura de las pistas de esquí, a mayor gloria también de quien pueda pagarlo, con la inevitable lluvia de dinero público un año más a estas absurdas infraestructuras. Turismo sin control, mismo modelo de un estado que saca pecho de que quizá este año reciba 100 millones de turistas. También pasado el puente, la alcaldesa zaragozana proclamaba lo maravilloso que había sido que por la Plaza del Pilar pasara en un fin de semana 1 millón de personas, animando a que la ciudad del Ebro sea un polo de atracción turística. Zaragoza no es Barcelona ni de lejos, pero eso no quita para que poco a poco el turismo se vaya abriendo paso y empiece a concentrar viviendas turísticas en el centro urbano, especialmente en zonas como la Magdalena, que padece la paradoja de tener al mismo tiempo infraviviendas y turisteo. El Aragón rural sufre la despoblación, es de sobra sabido, pero al mismo tiempo se enfrenta a paradojas como que la Sierra de Guara, uno de esos hasta hace poco paraísos naturales, esté tan masificada que en verano hay fila para hacer barranquismo. Como se sube en fila a la cumbre del Aneto, o se hace fila de coches para entrar en Albarracín, con sus 1.000 habitantes y 400.000 turistas al año. Todas queremos conocer sitios, disfrutar de los espacios naturales, comer bien, beber y vivir mejor. Lo difícil es equilibrar el modelo. La solución que proponen las instituciones es el tan cacareado turismo de calidad. Vamos, pagar más y generar un modelo de turismo igual de depredador, pero más caro. Quizás el modelo deba pasar por un turismo de menos impacto, pero eso no va a gustar a muchos. Restricción de acceso a zonas sensibles, menos vehículo privado y más transporte público, apoyo al ferrocarril, ay, ese canfranero maltratado, vivienda para vivir y no para especular. Soñar con ver mundo es bueno, pero ese mundo tiene que estar habitado por personas y ser hogar, no solo paisaje. Y tenemos una ultimísima hora que como nos la ha mandado hace poco, pues la ponemos. Sí, antes de comentar unos audios que nos han mandado, vamos a recordar el caso del anarquista Gabriel Pombo da Silva. Recordamos que en julio de 2022 terminó para nuestro compañero Gabriel, entre más compañeros, el juicio italiano relativo a la operación represiva Scripta Manent, 2 años por instigación al delito. En el diciembre de 2023, el Tribunal de Turín notificó a Gabriel esa misma condena firme. Por eso, la abogada italiana pidió en enero del 24 la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad, petición que justificó con una investigación sociofamiliar laboral por parte de una trabajadora social del Juzgado de Vigilancia de Turín. El informe relativo a esta investigación, entregado al juez de vigilancia en junio de 2025, puso un acento sobre la falta de autocrítica de sus propios valores, los valores de Gabriel, dejando clara cada intención de venganza por parte de las autoridades italianas. A este punto, se documentó al juzgado de vigilancia de Turín que el Estado español reconoció ya hace 2 años que Gabriel ha cumplido una condena de 2 años y 8 meses de más. La abogada italiana pidió por eso la fungibilidad de la pena, o sea, el reconocimiento también por parte de Italia de ese surplus de condena. Según el derecho europeo, todos los países miembros de la Unión Europea tienen la obligación de reconocerla. El pasado 12 de noviembre hubo finalmente la última audiencia en el Tribunal de Turín, que hace un par de días puso por escrito la respuesta, la relativa motivación y la conclusión. Italia no reconoce ni la fungibilidad de la pena ni concede a Gabriel ninguna de las medidas alternativas a la cárcel por falta de autocrítica de sus propios valores y activa la orden de ejecución. Por ahora, Gabriel sería detenido solo en territorio italiano, pero si Turín quiere, puede emitir una orden europea de detención, dado que la condena entre 2 y 4 años legitima el derecho a la discrecionalidad del juez. En suma, nuestro compañero Gabriel podría ser detenido en cualquier momento, en una semana o en 2 años. En caso de que llegase una orden de detención, el Estado español no debería detener a Gabriel, ya que él mismo le reconoce un exceso de condena. Pero sería ingenuo fiarse de esta teoría, bien sabiendo que la práctica se puede no aplicar a un anarquista. Hola compañeros y compañeras, ya está en proceso la detención de Gabriel. Han venido hace menos de una hora 3 policías en casa, pero Gabriel no está, que como ellos bien saben está en Toledo, que acaba de operarse de la boca por la enésima vez y su vuelta está prevista para mañana. Nos hicieron creer que tiene que presentarse en la comisaría el domingo por la mañana, porque ahí habrá un juez que le comunicará la necesidad de ponerse a disposición judicial porque lo reclama la Audiencia Nacional. Obviamente se trata del mandato de detención por parte de Italia. Nosotros no nos los creemos obviamente mucho, porque es muy muy raro que haya un juez un domingo a la mañana, sobre todo en un fin de semana largo como este. Lo han hecho obviamente adrede, seguirán más informaciones, pero lo están deteniendo ya. Podría detenerlo de un momento a otro, y aunque como ya sabéis no podrían detenerle para toda la duración de la condena, o sea 2 años, porque ha cumplido un surplus de condena ya reconocido de 2 años y 8 meses, son poderosos y pueden detenerlos de todos modos por mínimo unos meses con la excusa de aclarar este cómputo de pena cumplida además. Pues eso, voy a difundir ese audio y a rularlo sin problema ninguno. Y eso, que viva los compañeros rebeldes y subversivos, y nuestros enemigos siempre estarán ahí y nosotros también siempre estaremos aquí. Hola compañeros y compañeras, desde el juzgado de Vigo os comunicamos que Gabriel ha recibido por fin la notificación de la puesta en libertad. Con el requisito de no abandonar España por ahora. Obviamente declaró de no querer ser extraditado a Italia. En caso de cumplimiento de condena, cumplirla aquí en España, pero el juez no firmó el cumplimiento de condena, sino que la puesta en libertad. Todavía tiene que salir del juzgado, el abogado ya firmó la relativa notificación que llegó desde la Audiencia Nacional de Madrid, y los abogados tendrán que seguir trabajando para recalcar y comprobar una vez más que Gabriel ha cumplido una condena de más y para que por fin se finiquite este capítulo, pero Gabriel está libre. Ahora rulo este mensaje y estamos en contacto. Y también desde el norte nos mandan esta cuña sobre unas jornadas en León. Segunda marcha al psiquiátrico de Santa Isabel en León. Este fin de año afrontamos de nuevo que en el psiquiátrico también se encierra. La marcha al Santa Isabel pretende apoyar a la gente que sufre el encierro en los psiquiátricos y amplificar la posición en lucha de José Alfredo, ahí encerrado. Nos vemos el día 31 de diciembre en la ciudad de León, a las 4:30 de la tarde en el Puente Castro, en la pasarela peatonal. Los previos ya han comenzado. Toda acción autónoma es celebrada. No queremos psiquiátricos. No queremos psiquiatría. Se acabó la calma. Abajo los muros de las prisiones. Bueno, nos pilla un poco a desmano León, pero un saludo para la gente que nos escucha desde otros puntos. Ya habéis oído que este programa lo remite una serie de emisoras y, bueno, pues a lo mejor alguien se puede acercar este 31 de diciembre a León. Baratas, 10.000 obreros en paro esperan en la plataforma. Y este domingo también hay otra concentración en Zaragoza bajo el lema Ciudad en venta, barrios exprimidos. Las asociaciones vecinales de San José, La Paz, Venecia, Montes de Torrero y la Asociación Cultural Cantero, junto con la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, ha convocado una concentración bajo el lema Ciudad en venta, barrios exprimidos, para denunciar la venta de suelo público y las políticas municipales que favorecen la especulación inmobiliaria. El motivo de la protesta es la adjudicación de los terrenos de la antigua Alumalsa, propiedad municipal desde 1986, por 9,3 millones. Estos suelos estaban ya comprometidos por el Ayuntamiento de Zaragoza para la construcción de 106 viviendas públicas en régimen de alquiler, un proyecto clave para frenar la escalada de los precios de los alquileres, que han subido un 19% desde junio del año pasado, según datos de la UNIZAR y portales inmobiliarios. Las asociaciones vecinales alertan del impacto urbanístico de la operación. La construcción de una torre de 15 alturas en un entorno con carencias históricas de servicios públicos, como guarderías, arbolados, espacios peatonales y la reforma pendiente de la ribera sur del canal, incluida en los presupuestos del 21, 22 y 23, y aún no se ha ejecutado. Desde las asociaciones denuncian que el Ayuntamiento del PP, ahora al mando de Natalia Chueca, vuelve a despatrimonializar recursos públicos priorizando promociones privadas de lujo frente a las necesidades de la ciudadanía y actuando al margen de instrumentos de participación vecinal como el Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana. Por todo ello, y como hicieron ya el pasado Abrazo al Roble, llaman a la ciudadanía a sumarse a la concentración este domingo 14 de diciembre a las 12, frente a los antiguos suelos Alumalsa, para exigir que el patrimonio público sirva a los barrios y no a los intereses de constructoras y especuladores. Y si no sabes dónde está, es frente al Centro Deportivo Municipal Pepe Garcés. Nuevos cantantes. Y precisamente hablando de especulación inmobiliaria en Zaragoza, justo en estos días saltaba a la palestra que en la antigua fábrica de armas de Instalaza, en pleno centro de Zaragoza, en las Tenerías, pegando a la Magdalena, se van a edificar 155 viviendas. ¿A cambio de que la firma armamentística traslade su planta productiva al antiguo polvorín de Caderete? Según anunciaba este pasado miércoles el concejal de urbanismo Víctor Serrano. La operación urbanística presentada por el Ayuntamiento de Zaragoza como una solución a una cicatriz urbana, lo que es un pelotazo en toda regla. Como pequeña compensación, Instalaza va a aportar 987.000 euros y dos locales de 900 metros cuadrados al municipio, pero a cambio va a levantar 155 unidades residenciales, las cuales solo 31 van a ser de protección pública, y esto de protección pública tiene truco, porque claro, de protección pública quiere decir que una vivienda de 100 metros pues no, nunca va a ser barata en la zona donde va a estar, y menos teniendo piscina, con lo cual en la práctica todo lo que va a haber allí van a ser viviendas de lujo, ¿no? Las críticas municipales pues son que se va a hinchar la burbuja inmobiliaria. De hecho, ha habido proyectos como la subasta de suelo municipal en Montecanal o Vía Hispanidad, orientada totalmente al negocio libre, más que a la construcción de vivienda social y protegida. Y recientemente también ha habido, la semana pasada hablamos del desalojo de personas sin hogar en el Parque Bruil, pues una medida puntual de saneamiento que apunta a que se va a gentrificar toda esta zona. Además, agentes vecinales y asociaciones han denunciado la degradación urbana y social en barrios cercanos al entorno de Aloís Salas y Parque Bruil, señalando que la falta de políticas integrales agrava problemas como el sinhogarismo, la inseguridad y la falta de servicios públicos. Pues bueno, otro pelotazo en Zaragoza y en pleno centro. Tapa tapa tapa tu di, tapa tu di a ta doudou, ta dedou te di di patou, e qui c'est qui la dans le dos, toi. Somos los niños y las niñas de la Gusantina y os venimos a contar algo importante. El Almes del Parque Bruil está nominado para ser el árbol del año. Para eso tenéis que votar antes del 17 de diciembre. Entra en www.arbolybosquedelaño.es. Sigue las instrucciones y vota por el Almes del Parque Bruil. Peligro para la ley. Hombre solitario, tengo un regalo para ti. Una bala en mi revolver está esperando pasar. Y noticia de hoy mismo en Zaragoza, y es que la UCO, la célebre unidad de la Guardia Civil, esta que está tan de moda últimamente, pues ha entrado en las oficinas de una vieja conocida nuestra, Forestalia. Esta empresa que se dedica a las energías renovables, es una de las que está más metidas en todo el negocio de los parques eólicos y de los centros de datos, de las placas solares y, bueno, y sobre todo la especulación a cuenta del territorio aragonés. Pues bueno, pues de repente pues parece ser que está muy imbricada Leire Díez, que es una ex miembro del PSOE, que está metida en tramas bastante oscuras. Pues bueno, pues resulta que la Guardia Civil pues ha aparecido por allí y todo apunta a que, bueno, pues eso, lo que es Forestalia pues está apestando, como suele ser habitual en ellos, pero esta vez apestan también a casos de corrupción. Decir que Forestalia es una empresa aragonesa, como decimos, muy implicada en un montón de cosas, y también, bueno, pues esto se produce después de la detención de Leire Díez y el expresidente de la SEPI, de la Sociedad de Participaciones Estatales, y de Anchón Alonso. Pues bueno, la verdad es que Forestalia pues está en el ojo del huracán por la investigación de la UCO, pero lo raro, y vamos aquí a ser especuladores, un poco a especular con el tema, es que antes no se hayan metido en ningún marrón legal, o bueno, o más bien no les hayan querido meter. Y, por supuesto, si hablamos de Forestalia, hay que hablar de centro de datos. y también hablar de quién está detrás de Forestalia y cuál es su historia en Aragón, porque en menos de 10 años ha pasado a simbolizar la nueva era de las energías renovables y a ser uno de los actores estratégicos de la revolución digital que vive Europa. Primero los molinos de viento, pero ahora está con el tema de las granjas de datos. Y es que uno de los fundadores, bueno, el fundador principal es Fernando Samper, que en muchos de los medios que nos gusta criticar lo llamaban como un visionario. Uno de los hitos fue como cuando se anunció el proyecto Búfalo, que se avaló por el gobierno de Aragón y que tenía un presupuesto de 12.000 millones de inversión. Por supuesto, un proyecto declarado de interés autonómico y seguía simbolizando su crecimiento. Además, pues Forestalia también está detrás de las gigafactorías de baterías que impulsan en Figueruelas el grupo chino, otros que se han llamado el proyecto Toro, y dicho de otra manera, pasar de la energía verde, pasar a la IA, pasar a los coches eléctricos, y al final pues esta persona ha crecido en el seno del grupo Jorge, una histórica empresa familiar del sector cárnico, fundada por su abuelo Tomás Ampers, y fue consejero delegado hasta 2011, cuando decidió emprender en solitario, llevándose consigo parte de los proyectos que tenía de energías renovables y que tenía ya el gigante porcino. Y todos con estos activos heredados y más compras y movimientos, pues salió Forestalia, que en su día ya arrasó porque se le adjudicaron 300 de los 500 megavatios que había en Liza y 208 de biomasa, dejando fuera grandes eléctricas. Una persona que, pues eso, como otros tantos que salieron humildemente de su familia para convirtiéndose en visionarios y millonarios. En fin, una década después, Samper está repitiendo la jugada, pero en un tablero distinto, porque Forestalia ha detectado que en la gran transición energética y la digital se entrecruzan en un punto común, los centros de datos, que necesitan energía limpia, abundante y barata. Y así que aquí estamos, también ahora, hace unos años, molinos, placas, ahora centros de datos, y todos son las mismas personas con las mismas caras, hoy la policía en sus oficinas. Y tocinos y lo que haga falta, bueno, y tocinos de dos patas. Me sueltan mañana, saldré a la calle, respiraré libre, me subiré a los árboles. Cuando llegue mañana. Y como hemos estado hablando de Extremadura antes de que se había muerto Robin Iniesta, pues vamos a poner una canción, y hemos hablado de una persona presa como Gabriel Pombo, que lleva un montón de años. Pues hay una canción que se llama ¿Dónde están mis amigos?, que habla de, bueno, pues de las cárceles, y luego pondremos una cuñita y así nos tomamos unos minutos de descanso en el medio del programa. Cuando venía del campo de coger higos, todavía no. falta todos los días. Tengo colegas en casi todas las cárceles. Era de Plasencia, me parece que decía. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¡Qué vergüenza! Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¡Señoría! Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Cuánto cuesta? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¡Su amnistía! Aterrizo y lo incautaron 20 kilos de chorizo, así caballo y cocaína para el que compre. Pues ya lo dijo Dios, no solo de pan vive el hombre. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Dónde están? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mis amigos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Encerrado. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Sin motivo. Carabanchela, modelo, Herrera de la Mancha. Cáceres, dos alcaldes. Santa María, Carabanchela, modelo, Herrera de la Mancha, Cáceres, dos Alcalá de Co, puerto de Santa María, Santa María, Santa María, Santa María. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Dónde están? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mis amigos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Encerrados. Vuelta a ver el sol, como dos presos comunes en el tejado de una prisión. Radio Topo, Radio Topo, Radio Topo, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio Topo. Que mañana voy a sentirme bien, pero seré algún chivato que va a tener que correr. Me sueltan mañana, respiraré libre, la luz de la calle. Ya de Amado Nervo y de Lorenzo Pazos. Estamos haciendo una reivindicación para exigir a Dóndal, el dueño de los pisos, que se reúna con nosotros para que nos haga un alquiler que podamos pagar. A la vez, nos hemos unido con varios sindicatos de toda España para hacerle la misma reivindicación. Y esto que estáis escuchando es la campaña de boicot a las copisterías low cost. Ya habéis escuchado a la gente del sindicato de inquilinas de Zaragoza, que se han coordinado con sindicatos, como han dicho, de Madrid, Asturias, Cádiz, Alicante y Salamanca, para hacer llegar las reivindicaciones al resto de copisterías low cost que tiene Bogdan Bray, que es el propietario de estos bloques y que quiere desahuciar a sus inquilinos e inquilinas. Recordar que esta campaña que lleva ya bastante tiempo, lo que pretende es denunciar desde el sindicato de inquilinas pues la especulación urbana. Y en concreto, porque esta persona, Bogdan Bray, pues ha extendido sus negocios a la compra de bloques enteros de vivienda en los que pretende incrementar la renta casi un 100%, poniendo así en una situación crítica a los actuales inquilinos e inquilinas. Y por ello es por lo que se escala la presión contra el empresario de copisterías low cost, que, bueno, en este caso afecta a gente del barrio de Las Fuentes en Zaragoza, pero que, bueno, pues se va a movilizar en otros lugares también del estado. Esta copistería en Zaragoza tiene tres ubicaciones, una en el Actur, en la calle Laguna de Enrins, otra en la calle Miguel de Unamuno, luego en Laguna de Enrins en el centro y en Pedro Cervura también, cerca de Pedro Cerrada. En fin, para que lo sepáis y no vayáis. Y bueno, pues hubo movilización la semana pasada, no la cubrimos, bueno, 1.000 personas recorrieron el pasado sábado 26 de noviembre las calles de Jaca convocadas por Vivienda Digna Viello Aragón para exigir medidas urgentes frente a la crisis de la vivienda y apoyar a las 18 familias de un bloque de protección oficial amenazadas por una subida del 75% en el alquiler. Y es lo que tiene la protección, la vivienda de protección oficial, que claro, como hemos dicho antes en la noticia de Luis Talaza, pues el término protección oficial es muy laxo y no tiene por qué ser, aunque sea protección oficial, no tiene por qué ser barato, ni mucho menos. Pues esta fue una manifestación que llegaba solo un mes después de la de Pirineo Digno, que recorría las calles de Jaca en defensa del derecho a una primera vivienda, un acceso que según los convocantes se ha vuelto un privilegio para las comarcas de Jacetania y Alto Gállego. Y varias vecinas del bloque de protección oficial a que la promotora Pronisa pretende aplicar esta subida del 75% fueron las que las que dirigían la manifestación y iban en la cabecera de la misma. Destacar que entre estas personas pues hay gente con discapacidades y con condiciones de vulnerabilidad económica, lo que no ha sido obstáculo para que se les pretenda desahuciar de sus viviendas y desahuciar de facto, porque claro, si te suben un 75% la renta, pues lógicamente es que te están echando a la calle. Y ahora tendríamos que tener sonido de una movilización en Benasque, que precisamente, pues bueno, este sábado pasado tenía lugar otra movilización bastante, bastante llamativa. En concreto, poquísima nieve y que está muy vacía. ¿Qué sensación te produce a ti esto? Desazón, ¿eh? Perdón, que se nos ha cortado la declaración y ahora ponemos aquí a Jota hablando en esta movilización de este pasado sábado en la Valdebenas. A la concentración que hay el 6 de diciembre, después de la sentencia invalidatoria del Telecabina. Hemos visto el Telecabina ya construido, pese a esa sentencia que lo anula, y vemos aquí la estación que hay poquísima nieve y que está muy vacía. ¿Qué sensación te produce a ti esto? Desazón, ¿eh? Rabia también. Y bueno, juntando igual las dos, ¿no? Como decía la bordita en aquella canción de San Juan, ¿no? Que tenemos un enorme cargamento, ¿no? Pues igual esa rabia canalizarla, ¿no? Y subir aquí, volver a repetir cuando haya que volver en otras comarcas, en Sobrarbe, en Tierra Baja. Apuntarnos, ¿no? Por lo menos, pues que se nos oiga, estar allí. Tenemos todo el derecho a tener otra visión de lo que tiene que ser estos valles, de lo que tiene que ser el futuro de estos valles. Y estar aquí, y no sabemos hasta dónde llegaremos, pero esto es como el viaje a Itaca, ¿no? Lo importante igual no es a dónde llegamos, sino el camino que estamos haciendo, y bueno, es una cuestión de coherencia. ¿Qué sentido para ti tiene un proyecto de Ibercaja aquí para construir 2.200 apartamentos y un telecabina que vemos que no va a solucionar los problemas de acceso a la estación? No, pues lo que hablábamos antes, es decir, que recalificar suelo, es decir, que está ahí el negocio está clarinete, es decir, que aquí, que ahora mismo acaban de leer el manifiesto, aquí hubo hace décadas, vecinos, y ahora lo han dicho los hijos y los nietos de sus vecinos, que optaron por una estación que les daba un futuro, ¿no? Una estación razonable, sostenible, y ahora pues esto se va de Madrid con 2.000 viviendas más, pues que es Cerlel al lado de 2.000, es un pueblo nuevo fantasma, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que hay, pero bueno, aquí estaremos. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. Y estas declaraciones, pues eran a propósito de la temporada invernal que se abría en la Val de Benas, en Benasque, con una gran manifestación, Stop Especulación, convocadas por el Movimiento por la Dignidad de la Montaña. Cientos de personas reivindicaban este sábado la necesidad de vivienda digna frente a la especulación inmobiliaria. Como habéis oído, pues miles de viviendas en Cerler, que es un pueblo fantasma como Formigal, o sea, son pueblos, por llamarlo de alguna manera, que en realidad son urbanizaciones a la sombra de las pistas de esquí. Y bueno, pues esta movilización tenía lugar como una suma de muchas de las reivindicaciones por las que luchamos quienes amamos las montañas aragonesas. Y esto que escuchabais, pues se arrancaba a las 4 de la tarde con la lectura de un manifiesto en el parking del Molino de Sarrié, para a continuación emprender la marcha hacia la plaza del Ayuntamiento de Benas y disfrutar después de un concierto en Sesué ya sobre las 8 de la tarde. Toda la jornada se celebró bajo el lema Stop Especulación por otro modelo de desarrollo en el Valle del Alto Ésera. Y desde el Movimiento por la Dignidad de la Montaña explicaron que convocaban la manifestación porque un mes después de la masiva movilización en Jaca del 25 de octubre con 7.000 personas, el gobierno de Aragón continúa sin atender a ninguna de las reivindicaciones para el Pirineo aragonés, por lo que nos dicen, seguiremos movilizándonos hasta lograr que se escuchen nuestras reivindicaciones. Y esto es sonido en directo de la, bueno, el sonido que se grabó en la manifestación. Y bueno, también ya de paso, y antes estábamos hablando precisamente de Forestalia, y bueno, pues como por lo visto todo tiene que estar conectado, pues también hay un proyecto de baterías de litio en Sesué y Ansils, en una zona que donde también un valle diminuto como es la Val del Ésera produce muchísima más energía de la que consume. No hay ninguna necesidad social que justifique la instalación de una planta de baterías, mientras que produce diversas afecciones sociales y ambientales. A nivel social es una actividad incompatible con el turismo y su principal función es especular con el precio de la energía. Y bueno, y ya de paso, pues también se aprovechó para recordar el Telecabina que habéis escuchado al compañero Jota, que hablaba sobre ello, y también a favor de la vivienda digna y contra la especulación inmobiliaria, porque existe, como hemos dicho, un grandísimo problema de vivienda en el Pirineo aragonés. Los precios no se ajustan a las posibilidades de la gente que vive allí, ni para compra ni para alquiler de una primera vivienda. Esta problemática es especialmente grave en los valles con pistas de esquí, y el modelo actual de promoción de vivienda turística y de segundas y terceras viviendas solamente agrava el acceso a la primera vivienda porque sube escandalosamente los precios. Te has hecho daño. Si tú te vas, ¿con quién voy a jugar? No sé. Y acabamos el programa con una reflexión de nuestras compañeras de El Quinto Signo Vital, un programa que puedes escuchar en Radio Topo los lunes a las 8, los miércoles a las 2 y los sábados a las 7 de la mañana. Y también en radiotopo.org a la hora que tú quieras y sin publicidad. ¿Y de qué nos habla esto del Quinto Signo Vital? Pues es un programa de educación menstrual. Y es súper interesante, de contenidos de primerísima calidad, así que os lo recomiendo a todas y todos. En esta ciudad donde vivimos, Zaragoza, el gobierno de turno está empeñado en joder a la población. Está talando ocio alternativo, donde se teje comunidad, está privatizando poco a poco la ciudad y nos está quedando un cuadro difícil de restaurar. Y bueno, qué decir de que a nivel nacional el panorama no está mejorando mucho. el discurso de odio, sabemos que está creciendo y estamos dejando de usar el cerebrito con el que cada ser humano nace, pero que no todo el mundo cultiva. Señoras, señores, este es un llamado de emergencia para seguir en pie y hacer comunidad y defender nuestros derechos y los derechos de las personas que vienen. Frenemos la extrema derecha y luchemos juntas. Que no decaiga el ánimo y viva Palestina Libre, Sudán y Congo y todos los pueblos oprimidos del mundo. Apoyando la financiación de Arainfo nos ayudas a seguir haciendo periodismo libre y cooperativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una cuota anual o mensual puedes apoyar económicamente la sostenibilidad de Arainfo, el diario libre de Aragón. Necessitem la teva subscripció. No estarà a la venda, té un preu. Y bueno, pues seguro que se nos quedan cosas en el tintero, es lo que tiene, nos sale el programa que vamos, que nos sale solo, tenemos siempre un montón de noticias. Así que, bueno, pues para la semana que viene tendremos más cosas, a lo mejor alguna entrevista, porque aquí siempre tiramos mucho de voces ajenas, así que eso. Y si tienes algo que decir, ya sabes, envíanoslo a microabierto@radiotopo.org. Todo es bienvenido. Un pletórico salve de anarquía. Día tras día, me pienso de día tras día, ayer, dinero no más devolvía. Quiso parar, ya no.